Aquí comienza Palabra y Cordillera. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos una vez más en Palabra y Cordillera, este programa sabatino de opinión que hace un grupo de amigos que intenta opinar, analizar lo que más le llamó la atención en el acontecer político del país, del mundo, también de la región. Buenos días, Giovanni. Buenos días, Javier David. Y buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, especialmente aquellos que nos sintonizan en las distintas veredas de San Vicente de Chucurí y a quienes lo hacen a través de la internet. Nos han reportado audiencia en el litoral, personas que muy juiciosamente nos acompañan cada sábado, aprovechan que tienen un transistor a la mano y hacen sus labores rurales y están con nosotros, y también pues en muchas otras veredas y a través de la internet. Buenos días a toda la audiencia de Palabra y Cordillera, compañeros. Bueno, sin más preámbulo, yo los invito a que oigamos el audio preparado para esta semana. Después de un año de la entrevista de Benidorm entre los señores Laureano Gómez y Alberto Lleras, ha tenido lugar otra, no menos satisfactoria que la primera, para examinar la situación existente a la caída de la dictadura y los procedimientos que podrían recomendarse para el regreso a la vigencia de las instituciones republicanas. Estimuló el acercamiento para la primera entrevista la mutua inquietud sentida por el deshonor en que la República se hundía bajo la opresión. Consideróse que en tal sentimiento participaba la unanimidad moral del pueblo colombiano, por lo que se estimó necesario expresar las bases para un entendimiento de los partidos a fin de recuperar la libertad y los derechos cívicos perdidos. Bueno, lo primero que hay que decir de este audio es que fue muy difícil de conseguir, pero ahí estaba la voz de Alberto Lleras Camargo leyéndole al pueblo colombiano una declaración que es el resultado de un encuentro de él con Laureano Gómez, en el cual se formaliza la propuesta del Frente Nacional. Hay que recordar a los oyentes que pues precisamente el tema de hoy no es el Frente Nacional, pero sí es el gobierno de unidad nacional, dadas las propuestas que el otrora candidato y ahora presidente electo de Colombia realizaron en torno a ese empeño de lograr la unidad nacional en Colombia, cosa que también se logró con el Frente Nacional. Pero no recuerdo si el gobierno de César Gaviria también fue un gobierno de unidad nacional. No, fueron cuatro gobiernos desde el 70 con Misael Pastrana hasta el 82. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo así? No, los gobiernos del Frente Nacional empezaron en el 58 hasta el 74. Por eso, entonces lo de César Gaviria no entendí la pregunta. No, es que lo de César Gaviria no está enmarcado en el Frente Nacional, pero si no estoy mal, también fue un gobierno de unidad nacional, también hubo una propuesta de unidad nacional. Bueno, la propuesta de unidad nacional es más vieja que el Frente Nacional. Rafael Reyes fue el primer presidente colombiano que habló de, pues que propuso esta idea de vincular a la oposición al gobierno, cosa que también hizo Mariano Ospina Pérez, y en ambos casos se trató de, como en el Frente Nacional también, de hacer eso que algunos comentaristas de opinión e historiadores llaman milimetría burocrática, y es repartir todos los cargos que dependen del Ejecutivo de manera tal que estén equilibrados en ellos la representación de los dos partidos tradicionales. Quizá el gobierno de César Gaviria no se llamó explícitamente de unidad, pero efectivamente por lo que aconteció en ese momento por la constituyente, por ejemplo, propuesta por Virgilio Barco, pero que se llevó a cabo en ese gobierno, pues tiene también cierto aire de unidad nacional con la participación del M-19 y pues de otros grupos políticos que antes de ese momento estaban, hacían otro tipo de ejercicio que no era el democrático en el marco institucional. Otras cosas que esconden o que están detrás de estos ejercicios de unidad nacional son, por ejemplo, la concentración del poder. Se une las diferentes fuerzas, pero para hacer más fuerte a un grupo o a unos grupos. En algunas ocasiones, sobre todo en el exterior, pero se ha visto que las unidades nacionales están también delimitadas por regímenes militares. Entonces, bueno, el nacionalismo, es el nacionalismo alemán, es un ejemplo. Hoy Jorge nos hubiera podido hablar mejor de esto, pero hay muchos ejemplos donde se convoca a la unidad y a la nacionalidad, el nacionalismo, para tratar de tener unos dividendos pues mejores, en este caso burocráticos, de poder, de concentración del militarismo. Para el caso de Colombia, y aunque al presidente electo no le guste mucho que se compare esta propuesta de unidad nacional con el periodo del Frente Nacional, pues sí ya empieza a mostrar unos elementos indiscutibles que necesariamente llevan a la comparación, como por ejemplo la alternancia en el poder de los partidos políticos que tradicionalmente han ejercido el poder en Colombia, ¿no? Si no estoy mal, decía Juan Manuel que la presidencia de la Cámara y el Senado se la van a turnar. Entonces, en ese orden de ideas fácilmente se puede dar que los ministerios o las mismas cortes tengan el mismo trato, se empiecen a nombrar de manera equilibrada conservadores, liberales, y en este caso ya hay otros actores políticos como el PIN y el mismo partido de la U, y Cambio Radical. Entonces necesariamente hay que hacer la comparación. Además, causa un poco de miedo es que muchos de los males de Colombia, pues que todavía están vigentes, nacieron con ese Frente Nacional. Entonces, indiscutible y necesario que hay que hacer la comparación y que se pueda hacer la comparación. Claro, por ejemplo, en esa época el discurso era que la unidad nacional le iba a permitir al país. Yo me acuerdo de las cosas que he oído y leído, que se hablaba de una unión para que Colombia saliera de la violencia, por todo este proceso de violencia que se acentuó luego de la muerte de Gaitán. Pero hoy escuchaba en el audio que Alberto Lleras decía que también era para la unidad moral, para recuperar los derechos civiles que se habían perdido. Por supuesto, siempre detrás de uno de estos ejercicios hay todo un discurso oficial que niega estas repartijas burocráticas. En el caso del Frente Nacional era evidente que la unidad nacional era específicamente refrendar el bipartidismo. Entonces esa era la forma de recuperar la democracia, concentrar todo el poder político en solo dos partidos. Creo que comparar o intentar establecer algún tipo de relación entre el nazismo alemán y el ejercicio de unidad nacional de, por ejemplo, el Frente Nacional no tiene, pues no se compadecen los dos ejemplos. Puede ser que una de las tesis de la política nacional socialista sea llamar a la unidad del pueblo alemán en torno a una idea de un proyecto de Alemania con las características que todo el mundo conoce, pero no es una unidad de tipo político, de partidos políticos que convergen todos frente a ese mismo proyecto y participan todos de representación del Estado. Además, creo que en ese momento tenía cierto sentido ese ejercicio de unidad nacional, del Frente Nacional, puesto que Colombia vivía una dictadura. De algunas reuniones entre estas dos personas, se termina la dictadura de Rojas Pinilla y empieza ese gobierno interino de una junta militar, con las consecuencias en el terreno práctico que tiene cualesquiera dictadura. Y entonces de ahí nace esta propuesta, que por supuesto tiene pues los vicios que todo mundo conoce. Lo curioso es que en este caso de Juan Manuel no se sabe para qué se ha convocado esta unidad nacional o este gran frente nacional, no se sabe cuál es el propósito. Es decir, ha seguido la línea inversa a lo que ha sucedido históricamente, y es que frente a un problema específico que requiere del consenso, y para ello entonces se buscan todos los medios posibles de lograr ese consenso, particularmente los medios burocráticos. Acá lo que sucede es que se ha hecho un consenso y parece que ahora se va a buscar cuál es el gran tema para el cual utilizar ese consenso. Yo tengo algunas ideas de por qué se está llamando ahora esta unidad nacional, pero antes, evidentemente, mi referencia al nacionalismo nazi, comparado con este, no tiene nada que ver en el tema del genocidio y todas esas barbarias contra los derechos humanos que tiene ese ejemplo. Estoy hablando es de que cada vez que hay un discurso de unidad nacional, el discurso, la parte del nacionalismo que entra a salir. Por ejemplo, ustedes acordarán que África, Arabia, los países árabes hicieron un ejercicio de unidad africana, pero era más o menos parecido, era hacer que todos esos países tuvieran, en cada uno de esos países hubiera un partido que representara la posibilidad de hacer una gran unión árabe para hacer fuerza cultural, social y económica en el país, pero terminó siendo la imposición de regímenes militares. Creo que ahorita el único país que tiene esto, esa expresión política, es Irak. Bueno, pero hay ejercicios muchos en el mundo donde unidad nacional incluye esa otra parte del nacionalismo. Tal vez ahí nos ponemos en un tema mucho más amplio y valdría la pena hoy solamente hablar de lo que es la unidad. Lanzo mi tesis. Yo creo que este formato de Frente Nacional que se propone con el gobierno entrante tiene que ver con la posibilidad de legitimar y reconocer con todas las fuerzas políticas que ganó una expresión, en este caso el uribismo, o incluso como se llama el partido, que es el Movimiento de Unidad Nacional o algo así. Es decir, durante 8 años tenía toda la popularidad o mucha popularidad en la gente, en los votantes, pero había fuerzas opositoras bastante importantes que empezaban a encontrarle fracturas a esa forma de gobernar. Y ya después de este triunfo rotundo es más o menos decirle al vencido o a los vencidos: mire, vengan, yo les gané y ahora hagan parte de mi propuesta de gobierno. Y de paso, pues entonces se mitiga la poca posibilidad de oposición en esas fracturas que se habían evidenciado. Entonces, el liberalismo, que tenía toda una agenda de oposición referente al tema de las víctimas, frente a la corrupción y todo eso, ya no tiene posibilidad de seguirse oponiendo con esos resultados electorales. Entonces, venga, recojámonos todos en una sola propuesta. A mí me parece una opción, una tesis es que eso es lo que se está buscando en esta oportunidad con la Unidad Nacional, recoger a los vencidos. Pero es que la propuesta de Unidad Nacional fue anterior a haber ganado las elecciones. Anterior a la segunda vuelta. La Unidad Nacional fue la propuesta después de la primera vuelta. Fue la forma como llamó Juan Manuel Santos a la gente a votar y a los partidos, y empezaron a hacer... La tesis de proponer la unidad para, de una manera, digamos, ser el vencedor que magnánimamente ofrece espacios a los perdedores y por esa vía acaba también con la oposición, pues es posible, pero eso sucedió antes de que fuera ganador. Yo quería decir una cosa más sobre Alemania y ese tipo de unidad nacionalista para no referirme más a ese tema, y es que ni en el Frente Nacional Colombiano ni en esta propuesta de Juan Manuel Santos el elemento nacionalista está presente, y si está presente no es el centro de la propuesta. A mí me parece que en el caso de la Unidad Nacional de Juan Manuel Santos fue una especie de monstruico pequeño, bueno, de monstruico, que se lanzó en el momento en que se pensaba que el Partido de los Verdes podría ganar las elecciones. Entonces, esa propuesta se hace para recoger aquellos sectores que estaban como en disidencia o que se encontraban indecisos, y una vez se lanza y es acogida por los actores políticos, ya es imposible echarla atrás. Entonces empieza a cobrar y a cobrar fuerza, de tal manera que cuando pasa la primera vuelta electoral es necesario seguir adelante, y se empieza la repartición, por llamarlo de alguna manera, de cargos públicos y de puestos ministeriales, bueno, en fin, de todas aquellas cosas que ya conocen ustedes y que ya conocen los oyentes también. Esa es para mí como el origen de esta Unidad Nacional, pero también detrás de toda Unidad Nacional pues hay un interés de olvidar cosas. En Colombia, por ejemplo, la propuesta de Unidad Nacional del Frente Nacional terminó siendo un homenaje a la impunidad, porque muchas de las cosas que habían ocurrido durante la violencia liberal conservadora no se zanjaron definitivamente. Y en ese orden de ideas pues puede suceder lo mismo con el caso de Juan Manuel. Hay muchos escándalos del gobierno anterior, muchas violaciones de derechos humanos, muchos problemas de senadores, de los ministros, bueno, gis política, en fin. Y ante la unidad nacional y la ausencia de oposición, pues necesariamente puede ocurrir que terminen en la completa impunidad de esos casos. O sea, estamos de acuerdo en que en este caso esta propuesta de unidad nacional no tiene objeto, en el sentido en que no sabemos cuál es el tema fundamental que requeriría el esfuerzo de la Unidad Nacional, más allá de zanjar las diferencias que el estilo de gobierno del presidente saliente generó. Y por supuesto generar todo ese escenario de impunidad del que usted hablaba. Pero entonces me parece que apunta usted a la hipótesis que hemos discutido en otras oportunidades, y es que cree posible que la rama judicial, tan efectiva en estos últimos años, esa efectividad se deba a sus diferencias con el presidente Álvaro Uribe, y una vez no esté Álvaro Uribe, pues la justicia volverá a ese pacto tácito y dejará de ser tan pronta, tan expedita y tan crítica y contundente con los casos de los que usted hablaba, como la parapolítica, por ejemplo, o la chuzada del DAS. No, yo creo que los jueces van a seguir obrando de la misma manera. Yo no dudo de la efectividad de la rama judicial, pero sin embargo sí creo que por lo menos la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial se va a dar en mejores términos, y creo que eso facilitará ese funcionamiento armónico de lo que se ha hablado durante tantas ocasiones. En ese orden de ideas yo creo que no va a haber ningún efecto, el gobierno de unidad nacional no tendrá ningún efecto sobre la rama judicial. Hoy vamos a oír algunas canciones que tienen como tema central la ciudad que ha sido llamada la capital del mundo. Esta es una canción muy famosa que creo que es una de las canciones que más se ha utilizado en diferentes películas, series, y que está relacionada inevitablemente con Frank Sinatra. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away. Gonna make a brand new start of it in old New York. You always make it there. You make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the list. You bet. And I'm the one king of the hill. Here's a little town blues. They have all start of it right there in old New York. You better believe it, folks. You always make it there. You make it anywhere. Come on, come through. Que no hace falta repetir cómo se llama porque creo que está suficientemente claro. La última fase, el último rostro que nos ha mostrado la justicia da para tener confianza, para creer que es una rama del poder independiente y que va a seguir su trabajo. Lo que yo creo que va por carambola a derivar en de pronto que se diezme ese ejercicio es el control político que hacen los partidos en el Congreso. Por ejemplo, la parapolítica que está investigando la Corte Suprema de Justicia empezó o tuvo un asidero muy importante en los debates que el Partido Liberal y el Polo Democrático lideraron en el Congreso de la República. Es posible que el control político frente a temas como las chuzadas, como los falsos positivos, como la inversión social de para el campo disminuyan en este cuatrenio y por lo tanto pues haya menos propaganda de las fallas o de las fracturas, como he denominado, en que hereda también este gobierno entrante de Juan Manuel. Ahora, para completar la pregunta suya, y esta respuesta puede ser, de alguna manera puede ser interpretada como contradictoria de lo que acaba de decir, pero si la relación entre el Ejecutivo y la rama judicial se da en buenos términos, eso no quiere decir que la efectividad de la justicia se vaya a poner en tela de juicio, pero sí implica una renuncia de ese poder político que adquirió la rama judicial en estos 4 años. Mi hipótesis es que la Corte Suprema de Justicia, particularmente la Fiscalía, específicamente o sobre todo esas dos instituciones, se unirán a este llamado de fraternidad nacional en torno a el gobierno de Juan Manuel Santos, lo cual volverá a poner a la justicia en el papel que ha tenido en Colombia en los últimos años. Y es que antes del gobierno de Álvaro Uribe y las desavenencias con el gobierno de Álvaro Uribe, la justicia colombiana y sus instituciones se han caracterizado y se caracterizaban por ser profundamente lentas, profundamente burocráticas también, politizadas, injustas, corruptas. Y me parece que si bien no podría utilizarse a priori todos esos epítetos para la futura justicia, sí será claro que la manera como se estaban llevando las acciones y esa prontitud y esa diligencia se diluirá, porque participará del pacto de unidad nacional. Yo creo que uno, que los colombianos deberíamos darnos la posibilidad de aprender de la historia, que no tengamos que volver atrás, tratar, porque así es que estaba pensando cuando usted hablaba que entonces la única forma para que funcionara la justicia en este país es que tenga encuentros ideológicos y desavenencias con el Ejecutivo, que hayan choques de trenes. Yo reconozco que hay una historia de la justicia antes de Uribe que los deja mal parados, que podríamos tener ejemplos para demostrar cómo no ha sido un ejercicio ágil y eficaz y neutral y todo eso, pero estos últimos años han sido muy buenos, son pronunciamientos de la justicia juiciosos, serios, organizados, y yo creo que ese estatus político que tuvieron como rama de poder no la van a dejar desperdiciar por un llamado a unidad nacional. Van a tener buenas relaciones, pero yo creo firmemente en que la justicia va a seguir siendo muy fuerte en este país. Es que a mí me parece que es parte de un supuesto equivocado, y es que la justicia nunca fue efectiva y que solo lo fue porque el presidente los insultó. No, yo creo que aunándome lo que dice Javier David, sí hubo problemas con la justicia, pero esa efectividad nunca se puso en tela de juicio. Ahora, nosotros empezamos a conocer esa efectividad fue a partir de ese choque con el presidente y de la mediatización del problema. Además, esa efectividad ni siquiera los medios de comunicación la plantearon como efectividad, sino como un problema de corrupción, de amañamiento por parte de la Corte. Entonces, a mí, o sea, en ese caso estoy en desacuerdo con usted. A mí me parece que los casos de impunidad, y uno podría citar los más relevantes, pues no todos son importantes, todos los casos de impunidad, pero los íconos de la impunidad tienen que ver con la justicia, que tal vez si la justicia de otrora funcionase como lo ha venido haciendo en estos últimos 4 años, pues hubiese sido diferente el caso de Lara Bonilla, Galán, Jaime Garzón, por citar solo algunos ejemplos, Álvaro Gómez Hurtado. Tenemos el papel que desempeñó la rama judicial en el proceso 8000, al margen de las de la campaña quijotesca de Valdivieso. En ese caso se demostró también de qué estaba hecha la justicia en este país. Y cuando yo me refiero a la justicia, me refiero a la institución, no me refiero a las personas. Por supuesto, ha existido en la historia de las cortes, cortes conformadas por ilustres personas honestas, no me cabe duda de ello, pero como institución y como historia, no. Yo no vivo en ese país, por lo menos no he vivido en ese país y no conozco esa historia de una justicia equilibrada, de una justicia independiente, de una justicia eficaz. Pero la otra forma de interpretarlo, que porque ya está claro, yo también creo que sí hay íconos históricos que muestran que la justicia no ha sido lo que debería ser, pero este último pedazo de la historia, 3-4 años, son exclusivamente el producto de un encuentro ideológico con el Ejecutivo. Y si se acaba el encuentro ideológico, la desavenencia, volvemos a tener justicia coja. Es que esa puede ser una tesis que queda ahí no es una tesis, ni siquiera es una hipótesis, es una conjetura. No tengo ningún elemento para reafirmar la posibilidad de que se cumpla. Me parece que el único elemento de juicio con el que cuento es la historia, y precisamente el hecho de que hayan sido estos últimos 4 años. Que, por ejemplo, la Corte Constitucional, frente a un mismo caso, exactamente casi que el caso calcado, se comporte de una manera diferente 4 años antes, 4 años después. Frente a la primera reelección, ese proyecto tiene un comportamiento diferente al que tuvo ahora. Y bueno, ustedes como conocedores de la ley me podrían dar argumentos de orden constitucional y jurídico, pero la verdad es que esa no es la razón por la cual aceptaron la primera reelección y se tumbó la segunda. No son razones constitucionales y jurídicas, son razones políticas. Y tienen que ver en parte con una independencia, y una independencia que sí se generó a partir de una manera ramplona en la que se sintió maltratada la justicia y su fuero. Así como yo he venido diciendo en este programa que la oposición en Colombia, el fortalecimiento de la oposición en Colombia fue producto del gobierno de Álvaro Uribe. Repito, no porque el gobierno de Álvaro Uribe promocionase el debate, la crítica y otros puntos de vista, sino porque su actitud generó, por ejemplo, que el Partido Liberal se declarara opositor. Una vez se acaba el gobierno de Álvaro Uribe, pues vemos cosas tan interesantes como al candidato Petro reunido tomando chocolate con Juan Manuel y discutiendo el futuro del país, conversando temas importantes. Pero para cerrar el tema de la justicia y tocar otros elementos de lo de la unidad, estamos más o menos de acuerdo. Ahí es solo algunas diferencias frente al pronóstico de la justicia. A mí me parece que estos 4 años últimos nos han enseñado a Colombia y especialmente a la rama judicial unos aprendizajes muy importantes, y que se ha fortalecido la institución, y que es un plus, es un garante de la democracia en este país. Hoy día la justicia, que está haciendo esfuerzos, sería una locura pensar que echen a la borda con tantas dificultades que han logrado estas últimas jurisprudencias y todo eso. Oiremos otra canción que tiene por título el nombre de esta histórica ciudad, de la agrupación YouTube, de un trabajo discográfico del año 2000, llamado All That You Can't Leave Behind. Voices down a stairwell in New York. Just got a place in New York. I'm es posible que, como nuestro presidente electo tiene la tendencia a cambiar fácilmente de opinión, porque además solo los imbéciles no cambian de opinión, se le ha podido también dar el escenario o la configuración de ese escenario que él buscó cuando intentó hacerle un golpe a Samper. Y es que podría ser que utilice este llamado a la unidad nacional para terminar en una mesa de negociación con la JARC, con las FARC, con la JARC, como decía nuestro presidente saliente. Esa tesis es demasiado aventurada. Sí, bueno. Yo creo que la unidad nacional parte del supuesto de la no negociación. ¿Usted cree que Juan Manuel va a perder esta oportunidad? ¿Usted cree que él va a perder la posibilidad de pasar a los libros de historia, no como el candidato que puso Álvaro Uribe con sus 6 millones de votos y esas cosas? ¿Votos? ¿Votos? No, votos de votar. Y no como el tipo que firmó, logró firmar la paz con... Yo sé que eso no es posible porque los grupos al margen de la ley no están interesados en ninguna paz, pues. Pero que no haga el intento, que no aproveche para hacer el intento, con los antecedentes de Juan Manuel, me parece que yo sí veo una posibilidad. Pero sí, es más aventurada esta que la conjetura anterior. Acepto que es una conjetura aventurada, que me comprometo con esta menos que con la anterior. Con la anterior la apuesta va. Es que yo creo, por ejemplo, la gente que votó por Juan Manuel, yo creo que entiende que votar por él es continuar con la posibilidad que el ejercicio de la contratación pública y todo esto continúe. Yo creo que la gente también entendió que estaban eligiendo a que volviera al poder en titular esa burguesía cachaca, todas esas cosas que representa, que uno diría, uy, votar por una persona, por una propuesta así. Pero todas esas cosas que podrían poner a dudar a un electorado ratificaban su voto por el candidato Juan Manuel precisamente en su postura firme frente a la FARC, en que no diálogo o al menos no conversaciones sin que ellos dejen ejercicios como el secuestro y el narcotráfico, y que hoy día son sus ejes centrales. Entonces es casi que decirles, para que dialoguen conmigo tienen que acabarse ustedes primero. Un paréntesis, y es que Jorge me ha venido convenciendo a partir de la experiencia con lo cotidiano, y yo sí creo que muy pocas personas de las que salen a votar saben por qué es que están votando. Conocen las razones de por qué están votando y conocen las propuestas de un candidato. Pero aún si fuera verdad que la gente está censuraría y castigaría completamente un intento de negociación con la FARC, pues el candidato, el presidente electo Juan Manuel, tiene mecanismos de compensación para convencer a la gente que es importante. Entonces, por ejemplo, duplicar el monto de Familias en Acción, ¿no? Y hacerlo junto al lanzamiento de esa propuesta. No, sí, igual hace 10 años Juan Manuel apoyó el despeje, ¿no? Lo legitimó porque fue ministro de Andrés Pastrana y, bueno, en fin, un sinnúmero de actuaciones que tuvo como ministro. Sí, pero por ejemplo, y en este caso no se extrañaría que lo hiciera, pero sin embargo, sí hay una, por ejemplo, una idea consolidada de lo que es la seguridad democrática, que es el triunfo militar sin descartando de plano la negociación, y como que le quedaría feo. Sí, es que difícil, le quedaría feo. Difuso uno ver que este gobierno llame a conversaciones a la insurgencia reconociéndole beligerancia y estatus político. A mí no lo alcanzo a percibir. De pronto es reitero, en un aniquilamiento más de lo que está, porque hay que reconocer que hoy día las FARC están no solamente fracturadas militarmente, sino deslegitimadas políticamente. Entonces, podría ser un ejercicio parecido al que expliqué al principio de por qué esta unidad nacional es los llamaría a conversar una vez estén vencidos. Y más si se tiene en cuenta que el mayor éxito como político que tiene Juan Manuel lo tuvo en el Ministerio de Defensa, y no precisamente como pacificador, sí, pero como amigo de la paz, no. Entonces, yo creo que Juan Manuel tiene una historia de cambios. Creo que los intercambios humanitarios sí serán más fácil con Juan Manuel que con Álvaro. Tiene una historia de coherencia, en el sentido en que ha cambiado constantemente de posturas y de puntos de vista. Quizá en lo económico es en lo único que ha sido más o menos coherente, pues en su formación académica con respecto a la economía. Pero además es que se reunió ya con la guerrilla y con los paramilitares de manera clandestina para pactar la paz. O sea, ya tiene experiencia y ya conoce con quién es con los que tiene que hablar y cómo es que se hace eso y qué es lo que hay que ofrecer. Entonces también tiene esa experiencia ganada en sus actividades clandestinas, las puede utilizar ahora de una manera formal para acercarse a ese propósito. Porque además, en el fondo, bueno, yo creo que el presidente saliente Álvaro Uribe en su candidez creía realmente que la lucha militar, la guerra frontal, acabaría alguna vez estos grupos armados. Pero yo creo que Juan Manuel debe tener otra perspectiva. Creo que creo que también es un tipo más concreto, más frío en ese sentido, y sabe que la posibilidad de derrotar militarmente a una organización como la FARC se escapa de la posibilidad de cualquier gobierno y de cualquier fuerza militar, por más poderosa que sea. No es porque la FARC sea tremendamente hábil en el combate y tenga apoyo de las personas y eso, pues es muy difícil, además porque se está nutriendo del narcotráfico, pero no solo por eso, sino porque la historia ha demostrado que es prácticamente imposible reducir por la vía militar a esos grupos armados al margen de la ley, de las características que tiene la FARC. Bueno, por tiempo creo que nos corresponde ir a la noticia de la semana. Y ahora, la noticia de la semana. Bueno, mi noticia de la semana es la reunión de los países más industrializados, el G8, y su ampliación hoy al G20. A Colombia le tocó parte de esa noticia, y es que invitaron al presidente saliente. Pues se ha hecho toda una propaganda que fue la mejor manera de salir de internacional de este gobierno, que es muy importante haberlos invitado allá. Pero viendo un poco los reportes de prensa y el discurso y todo eso, otra vez hacemos el papelón internacionalmente. Primero, los 8 poderosos invitan a Colombia junto con otro grupo de países que uno pudiera catalogar los desventurados, los Haití, Jamaica, pues África. Colombia es un país desventurado, sí. ¿Quién ha dicho lo contrario? Pero es que la propaganda que sucedió en Colombia es que nos reconoce, el grupo del G8 nos invitó a nosotros. Es los 8 importantes invitan como a los desventurados, a los que se les da las migajas de cooperación y todo eso. La otra parte del discurso que se reafirma es que se fue es a dar cuentas de cómo se había ejecutado la cooperación internacional, particularmente la del narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico. el Plan Colombia. Y ya, y hoy sí, váyanse ustedes, los desventurados, para cada uno de los lugares y viene el grupo importante que es el G20, donde Latinoamérica tiene representantes un poco con interlocuciones políticas más equilibradas, como Argentina o Brasil. Bien, mi noticia esta semana tiene que ver con una orden judicial que dispone el traslado del coronel Plazas Vega del Hospital Militar a la cárcel La Picota de Bogotá. Esa orden judicial, valga la redundancia, fue proferida por una juez que tuvo que abandonar el país después de ese fallo. Mi otra noticia tiene que ver con el sistema de salud. El sistema de salud en Colombia, que definitivamente está al borde del colapso. A nivel local, creo que los usuarios del hospital no resisten más, tampoco resisten más los trabajadores, y yo espero que esa no resistencia se refleje por lo menos en actos concretos en pro de cambiar ese sistema de salud que ha afectado a muchas personas ya. La Corte Interamericana de Derechos condenó al Estado colombiano por el asesinato del senador de la Unión Patriótica Cepeda y le ha exigido al gobierno pagarle a los familiares de las víctimas un monto de dinero y pedir disculpas en una sesión del plenaria, en una plenaria del Senado de la República. Otro fallo más que se suma a esta larga lista de condenas de la Corte Interamericana de Derechos. Y para todos los oyentes, antes de la despedida, les cuento que esta canción que vamos a oír a continuación no es un género por el que transitemos tanto en Palabra y Cordillera, pero es una canción muy importante del año anterior, de una mujer además muy, muy hermosa y muy talentosa que se llama Alicia, junto a Jay-Z. Otra canción que se refiere a Nueva York y específicamente al grupo, al equipo de béisbol de los Yankees de Nueva York. Bueno, fue todo por hoy. Nos encontramos el próximo sábado haciendo radio comunitaria en este programa que a nosotros la pasamos muy bien, ¿no? Esperemos que no aburramos tanto a la gente. Entonces los dejamos con Alicia Keys. Yeah, I'm out that Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice, CeeLo, three.